Bueno, entonces, por favor, ayúdame, ¿tu nombre completo? Dilma Salgado. ¿Y tu cargo? Soy parlamentaria andina. Listo. ¿Podrías comentarme un poco cuáles son tus expectativas acerca de este proceso de integración con la sociedad civil? Bueno, yo creo que uno de los grandes déficits que ha reconocido la comunidad andina es el déficit democrático, ¿no? Que es un déficit al interior. Entre los mismos organismos del sistema andino de integración no tienen la suficiente integración, aunque parezca mentira, no hay la suficiente comunicación entre los diferentes organismos, que son varios, ¿no? Los consejos consultivos del Parlamento Andino, la misma Secretaría General de la CAN, a veces la Secretaría General no toma en cuenta la posición de los organismos consultivos para las negociaciones, es decir, hay... Pero el déficit es mucho mayor frente a la sociedad civil, es decir, la integración, el proceso de integración, incluso en los países en donde están ubicados los edificios, ¿no? La Secretaría General de la CAN, por ejemplo, es completamente distante, la población peruana de Lima no le reconoce a la Secretaría General de la CAN como un organismo que le sirve, y peor todavía en el Parlamento Andino. Yo por esa persecución he tenido que ir a parar tanto en Lima como en Bogotá, y he visto, porque yo sí buscaba integrarme con la sociedad para ver cuál era la percepción, cuál era la relación, y realmente está totalmente desvinculado. Entonces yo creo que esa toma de conciencia por parte de los organismos de integración de la necesidad de acercarse a la población y acercarse a las organizaciones de la sociedad civil, yo creo que es algo importante, ¿no? Que hay que apoyar. Pero claro, siempre las relaciones en los dos sentidos, o sea, también la sociedad civil tiene una debilidad cuando no exige a sus representantes la debida comunicación y el ser tomados en cuenta. Si cuando nosotros escuchamos como ecuatorianos que la comunidad andina está negociando un tratado de asociación con la Unión Europea, lo más elemental que nosotros decimos, oigan, ¿a nombre de quién están ustedes negociando? Porque a nosotros no nos han tomado en cuenta, ¿cierto? O sea, nosotros somos agricultores, por ejemplo, y nos tienen que consultar qué están negociando en el campo de la agricultura. Entonces, hay como un aislamiento, somos sociedades un poco anárquicas, las responsabilidades siempre son compartidas. Entonces, yo creo que este tipo de eventos, aparte de ayudarnos a conocernos también al interior, o sea, yo hoy en esa mesa pude conocer las fortalezas del CET, por ejemplo, ¿no? Las debilidades de otras organizaciones como la Amazónica, que acusó el tema de que ahí no hay Estado. O sea, en realidad dice, ahí vienen unos señores que dicen que son del Ministerio del Medio Ambiente. Se van a pasear el río, y regresan. Y eso es todo. Y ese es el proyecto. Es su trabajo. Y ahí están millones de dólares. Exacto, mientras que las comunidades tienen que, por su propia cuenta y por su propia necesidad de supervivencia, hacer el trabajo de conservación del medio ambiente. Entonces, ese conocimiento, pues escucharles directamente, eso es algo que nos motiva, digamos, que nos da líneas de acción, líneas de trabajo, y yo pues en ese sentido, este tipo de eventos son importantes siempre que no termine ahí, claro, ¿no? Porque si no, qué bien, nos aplaudimos y nos vamos y nos seguimos trabajando. Por eso es que yo recolecto algunas tarjetitas para ponernos a trabajar juntos. Eso es necesario. Y otra cosa, entonces, ¿cómo crees que sería necesario dinamizar esta participación de la sociedad civil, además de estos eventos? Bueno, yo creo que mediante el levantamiento de proyectos conjuntos, en eso estamos. Yo soy parlamentaria andina, por ejemplo, en este momento, y aunque estoy recluida porque no puedo salir a la calle, estamos trabajando, buscando asociación con las organizaciones, por ejemplo, con esta asociación que está buscando seguridad alimentaria. Yo soy la presidenta de la Mesa de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Sustentable, ¿no? Entonces, estamos trabajando con ellos, que son una organización no gubernamental que ya ha avanzado un trabajo sobre reconocimiento de conocimientos ancestrales, han hecho investigaciones sobre, por ejemplo, cómo podría ser utilizada la quinoa para mejorar la nutrición y la alimentación. Estamos ayudándoles a armar proyectos, que es la deficiencia que ellos tienen, o sea, no saben cómo armar un proyecto. Nosotros les estamos ayudando a armar un proyecto para que y hacerlo además subregional, ¿no? A través de las otras oficinas del Parlamento Andino. En eso estamos trabajando con buscando la agrupación o la establecer un convenio de cooperación con empresas y con comunidades para acercar las comunidades a los empresarios, porque a veces se ven como separados y hasta opuestos, por ejemplo, para el cultivo del piñón en zonas degradadas, ¿no? Porque ese es un producto que recupera la tierra. Y para eso, por ejemplo, vamos a plantear un proyecto con estos fondos para hacer un estudio a nivel de toda la subregión andina, cuáles son las tierras degradadas en las que se podría impulsar ese tipo de proyecto y promover la participación ciudadana y de empresas. Hemos tomado ya contacto con una empresa en Perú, porque Perú tiene un gravísimo problema de erosión y de desertificación. Entonces, tener un producto que combata la desertificación y que al mismo tiempo dé medios de vida sustentables a los pueblos más pobres para disminuir la migración y todo ese problema, tanto interna como internacional, pues es interesante, ¿no? Entonces, lo que vamos aquí nosotros detectando es líneas de trabajo en las que tenemos que, pero ponernos a trabajar, porque con un discurso no se arreglan las cosas. No, para nada. Tiene que ser con acción. ¿Y quién va a hacer la veeduría? ¿Quién hace la veeduría de todos estos proyectos? ¿Hay algún organismo que se encargue de hacer una revisión externa del asunto para que miren, tal vez en perspectiva, cómo, si están funcionando o no, si hay un seguimiento o no? A ver, lo que pasa es que de lo que yo conozco, por cierto, yo trabajé un tiempo con la cooperación internacional, ni siquiera existía, ahora ya existe el INESI, no sé si le cambiaron de nombre en la Cancillería, pero ni siquiera sabíamos qué organizaciones no gubernamentales existen, no había un censo. Peor va a haber alguien que coordine y que revise y vigile, no, es la anarquía más grande. Y además ha habido una gran sensibilidad de ciertas organizaciones a cualquier cosa que se llame control, ¿no? Entonces no hay control. Bueno, tal vez los proyectos de la comunidad andina, esos deben ser controlados, me imagino. No, nunca he manejado ni he llevado un proyecto de la comunidad andina. Pero en general la cooperación es bastante anárquica. O sea, la cooperación, no hay mecanismos de control, ¿no? ¿Y deberían venir estos mecanismos tal vez del Estado, de la sociedad civil, con quién se hacen los proyectos o para quién se hacen los proyectos? Definitivamente, quien pone los recursos o quien impulsa los proyectos, en este caso la comunidad andina, debería tener un seguimiento de esos proyectos, ¿no? Para asegurarse de que lleguen a los beneficiarios, porque esta es la gran tragedia, tanto de, incluido de las Naciones Unidas. La tragedia es que se movilizan recursos a nombre de los pobres. Yo trabajaba en eso y puedo hablar y dar fe. Movilizaba recursos topando el tema de la pobreza. Pero cuando llegaban los recursos, como el 95% se quedaba en técnicos, estudios, consultorías, evaluaciones, y al beneficiario le llegaba casi nada, ¿no? Ese es un problema, ese es un problema muy grave, por el cual definitivamente quienes ponen el dinero tienen que poner también mayor cuidado en que llegue al beneficiario, porque si no es, pido dinero a nombre de tal comunidad, pero en realidad me lo gasto entre los intermediarios y los consultores. Y los... Y ahí la inversión de millones. Entonces no llega al beneficiario, por eso es que provincias como Chimborazo, ¿no? Yo tuve la oportunidad de hacer una evaluación de qué pasaba con tanto programa de cooperación. El problema era que todo se quedaba entre los intermediarios. Si los recursos propiamente se quedaban en los intermediarios y al beneficiario no le llegaba nada, entonces estaban cada vez más pobres. Y en algunas ocasiones incluso habían tenido la costumbre de ponerle como garante a toda la comunidad, sabiendo que el proyecto no era rentable. Es un proyecto no rentable, le prohíben garante a la comunidad, con lo cual el pobre individuo que se había endeudado perdía y la comunidad era la garante, tenía que pagar. Entonces no eran proyectos para beneficiar a las comunidades, sino para beneficiar a los intermediarios. Terrible, ¿y es posible que eso no ocurra con los proyectos que se plantean? Hay que evitar que eso no ocurra, pues de ahí sí ya viene el problema o un tema de ética, ¿no? De cómo se acerca uno a una comunidad. Por eso, por lo menos nosotros, ¿cómo estamos proponiendo a estas comunidades pobres de la costa? Sobre todo les estamos proponiendo que ellos sean sus propios gestores del proyecto. Nosotros solo vamos a ser promotores nada más, pero quienes van a manejar los recursos son ellos. Les queremos que se transformen en sus propios empresarios, o sea, que no sean manipulados por ninguna organización. Nosotros promovemos la organización, estamos buscando que ellos tengan la seguridad de la tenencia de la tierra, la legalización de la tenencia de la tierra. En eso está también el empresario apoyando, ¿no? Y hemos convencido al empresario que si es que no tiene poblaciones que tengan unas condiciones de supervivencia, está amenazado. Y entonces el empresario está concientizado sobre la necesidad de apoyar a las comunidades pobres para que esas comunidades sean gestores de su propio desarrollo. Que es bastante muy bueno. Muchísimas gracias por tu tiempo, por esa información, un gusto. Gracias. Esperamos volver a ver. Hasta luego, que pases bien.